Thank you. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 aproximadamente de la noche ponemos aquí música jazz para finalizar la semana. Y lo hacemos en Radio Topo, que es lo que estás escuchando. En vivo y en directo podéis escucharnos desde vuestro transistor en el 101.8 de la FM y también a través de nuestra página web en radiotopo.org, servicio de streaming, podcast, información y estas cosas. Después del programa de la semana pasada, dedicado al sello de la nota azul, hoy vamos a hacer un programa muy especial dedicado al cisne negro, que creo que es así como se conocía también a una señora que no es exactamente una música ni cantante de jazz, pero fue una figura, importantísima en los años 20, 30, 40. Y es nada más y nada menos que Josephine Baker. Y nada, vamos a hacer aquí un pequeño repaso de su música. Fundamentalmente pues era bailarina, vedette y showman. Pero bueno, también cantaba, lo hacía muy bien. Y nada, nos hemos traído unos cuantos discos y vamos a repasar un poco así su figura y también su música. Y nada, lo vamos a hacer a lo largo de toda esta noche. Vamos a comenzar, mientras cogemos sitio, pues poniendo un tema que quizás sea de los así más conocidos y que quizás os suene, porque ha aparecido en algún que otro anuncio. También aparecía en la banda sonora de la peli esta, la de Midnight in Paris, de Woody Allen. Que claro, sucede allí en París. Veremos que va a estar muy presente esta ciudad. Y venga, os voy a dejar con este tema bien animado que lleva por título La Conga Blicotti. Y así aprovechamos que alguno de vosotros seguro que aún tendrá el cuerpo rumbero después de la fiesta de ayer, que celebramos nuestro aniversario allí en el Parque de la Paz. Y bueno, desafiamos al mal tiempo. Ya sabéis que la diosa Fortuna bendice a los valientes y Dios odia a los cobardes. Y aquí en Radio Topo pues somos muy valientes. Muchas gracias a los que acudisteis. Ya sabéis que nos viene muy bien pues para sacar unas pelillas, ir reparando los parches que aquí siempre hay. Por ejemplo, hoy nos hemos quedado sin internet, fíjate tú. Así que hoy no vamos a poder poner todo lo que me hubiera gustado, pero hay música de sobra. Y para repasar la música y la figura de esta señora, vamos sobrados, así que no pasa nada. Vamos con La Conga Blicotti y comienza el Jazz Bass. Así que vamos, muchachos. Thank you. Diable est mort, je lui partis, j'ai dit côté, côté molle. Y'a plaisir, si joli, la conga, plus côté. Bueno, pero estaba la conga Blicotti, con dos T's. Así se conoce este tema. Muy tropical, exótico, porque esta mujer era muy exótica. Y ya os he dicho que era negra. Nació además por ahí por San Luis, en Missouri, por el sur de los Estados Unidos, a comienzos del siglo pasado. Y que, bueno, ya sabéis que en aquellos años pues el racismo por ahí era brutal. Y esta señora, pues claro, hizo carrera en las Francias. Vamos a hablar durante mucho, a lo largo de este programa, pues del Music Hall, allí en las Francias, en París sobre todo, la Belle Époque, y vamos, hay que ver, sobre todo, pues todo esto que os voy a contar, pues con los ojos un poco de la época. Hablaremos, pues nada, un poco del entorno y cómo pues se introdujo en este mundo europeo. Cómo triunfó, porque esta señora, pues vamos, tenía una personalidad brutal y fue, vamos, todo un icono de la época. Que vamos, ahora nos podríamos reír de Madonna, la Rihanna y la Beyoncé y todas estas superestrellas. Que vamos, ella realmente fue la primera y además, pues eso, hay que valorar que fue negra. Sí. Y nada, mientras, como sea, las canciones son así cortitas. Pues venga, os voy a poner un tema y os voy a dejar con el tema Then I'll be happy. Entonces seré happy, claro, seré feliz. A ver, empezamos bien con los discos. A ver, lo ponemos en su sitio. Joder, qué complicado esto de los compás dis. Coño. Venga, pues ahora sí que me va a hacer feliz el CD1. Allá va. Entonces seré feliz. Joy that bring me sorrow. Why you're just here today and gone tomorrow. Why can I have you for my own? Tell me why must I stay here all alone? I wanna go where you go, do what you do, love when you love, and I'll be happy. I wanna sigh when you sigh, cry you will cry, smile when you smile, and I'll be happy. If you go north, south, if you go east or west, I'll follow you round, sweetheart, hear your little old man. I wanna go where you go, do what you do, love when you love, and I'll be happy. I'll be happy. I will sigh when you sigh, cry when you cry. northbound, if you go east, or west, I'll follow your arm, sweetheart. Share your little love nest. I wanna go where you go, do what you do. Love when you love, then I'll be happy. Bueno, pues ahí estaba el entonces seré feliz cuando esto funcione bien. Bueno, era Josephine Baker. Y nada, os había dicho antes de pasar a París, pues nada, simplemente decir que comenzó esta señora pues en el teatro musical, ahí en Estados Unidos. Aunque bueno, en principio no era cantante, pero vamos, ya desde muy niña pues se juntaba con estos músicos ambulantes, ¿no? Que iban por ahí de turné para aquí y para allá, con una buena troupe, sí. Y bueno, era la época donde aún se estilaba esto del rollo minstrel. Pues eso, los negros pues eran, nada, como monicos de feria. Y pues hacía un poco de todo. Pues bailaba, contaba chistes, hacía gracias. La tía tenía así como mucho desparpajo. Así que fue a Nueva York, la gran manzana, la gran ciudad allí en Estados Unidos, y estuvo pues hasta el año más o menos 24. En ese año pues le surgió la posibilidad pues de largarse bien lejos. Hay que decir que en Estados Unidos, cuando llegó a Nueva York, pues obtuvo un éxito bastante importante, también inesperado, porque llegó incluso a triunfar en Broadway. En aquellos años, ojo, que un músico o un cantante o un showman, digamos, negro, pues triunfara por allí era, vamos, algo pues muy novedoso, la verdad. En aquel show, además, se llamaba Los Chocolate Dandies, ahí en Broadway. Aquí hemos puesto a Los Chocolate Dandies, por ahí estaban. Y llegó a actuar durante mucho tiempo en un club de Nueva York que se llamaba Plantation Club, el club de la plantación. Aún estaban ahí esos ecos, ¿no?, de las plantaciones y el algodón y todos estos rollos. Con ese nombre, pues, claro, ya veis. Os he contado mil historias sobre aquellos años en Estados Unidos. Ya sabéis, los artistas negros, aunque actuasen en clubs así, digamos, importantes, pues tenían que sentarse ahí en un rincón, tenían que entrar por la puerta de atrás, vamos, unas condiciones pues bastante lamentables. Eran tiempos de segregación y estas movidas. Vamos a poner algo más de música. Vamos a dejar ahí a la Josephine Baker aún en Estados Unidos y vamos a poner un tema que lleva por título Hello Bluebird. Hola, pajarico azul. Hear that bluebird up in the tree. Hear him, what a song. Joy he's bringing, singing to me, singing all the day long. Goodbye to skies that are gray, for I'm home to stay. All day long I jump and run about, you can hear me always shouting out, hello, hello bluebird. Got no time for blues or anything, I'm so happy I just wanna sing, hello, hello bluebird. Blue sky, sunshine, friends that are real, old folks, sweethearts, oh how they feel. I'll not go roaming like I did again, I'll stay home, be just a kid again. Hello, bluebird, hello. Thank you. You can always hear me shouting out, hello, hello, bluebird. Got no time for blues or anything. I'm so happy I just wanna sing, hello, hello, bluebird. Blue sky, sunshine, and friends that are real. Old folks, sweethearts, oh, how I feel. I'll not go roaming like I did again. I'll stay home, be just a kid again. Hello, bluebird, hello. Bueno, me sentaba el Hello Bluebird, era Josephine Baker. Tampoco os voy a decir mucho sobre los músicos que la acompañan en estas grabaciones, tampoco hay mucha información en los discos que tengo, pero bueno, eso es un poco lo de menos. Estábamos con Josephine ahí en Nueva York, ¿verdad?, en aquellos años. Hay que decir también que, claro, si no ibas a Estados Unidos, donde tocaba esta gente, los músicos de jazz, pues claro, la gente no conocía esa nueva música. Y hemos dicho por aquí que en el año 17 es cuando se registra la primera grabación de jazz, que además eran unos blancos y tal, pero vamos, hasta el año 23 o por ahí, pues no aparecen realmente las primeras así grabaciones de músicos negros, haciendo, pues vamos a llamarlo jazz auténtico, para que me entendáis. Entonces, claro, los discos sí que van circulando, y en Francia pues sí que, vamos, fue esta nueva música muy bien acogida, y bueno, pues había cierta expectación e interés y tal, y entonces pues surgió la posibilidad, pues de montar allí en París un espectáculo, pues con estos negros, ¿no?, que hacían una música así tan especial. Digamos que contrataron a un grupo de negros para montar el show, y ahí estaba pues incluida la señora Josephine Baker, que tenía pues unos 18, 19 años, pero vamos, ya estaba más que curtida. Aquello pues dio lugar a lo que se conoce como la Revue Nègre, la revista negra, que vamos, llegó a ser algo mítico. Supongo que habréis visto a lo mejor carteles. La estética es muy chula. Y bueno, hablaremos mucho de este aspecto, porque la imagen de esta mujer, pues bueno, causó sensación. Hay que decir que lo que es el show, no se tenía así muy claro en qué iba a consistir. Y digamos que se preparó sobre la marcha y durante el viaje en barco, en camarote de tercera regional. Y digamos que pues lo que hicieron fue adaptar un poco pues lo que yo solían hacer, una especie de espectáculo de music hall ahí, lo que se conocía como Harlem Renaissance, el renacimiento negro ahí en Harlem, pues un poco pues adaptarlo un poco pues para el público francés, ¿no? Hay que decir que en estos momentos, en aquellas fechas, Josephine Baker, vamos, no había cantado. Ya veréis que sí que dio la nota. Al llegar allí en Francia, bueno, pues el show, vamos, fue la leche. Porque la señora pues bailaba prácticamente desnuda. apenas cubierta por cuatro plumas. Y bueno, pues ver aquella cuadrilla debe de ser todo un espectáculo. Hay que decir que entre los músicos que la acompañaban, aunque había ahí cantidad de bailarines, los músicos que acompañaban a esta pequeña compañía así improvisada, pues estaba por ahí el señor Sidney Bichette, que llegó a ser muy amigo de la Josephine, y bueno, era el que dirigía la música. Además lo hacía pues con su propia banda, o sea que era, ya veis, jazz puro y duro. Y entre el público allí, pues bueno, estaba la creme de la creme de aquellos años. París pues era la capital del mundo en esto de la cultura y del show y tal. Y bueno, pues ahí estaba el Picasso, el Man Ray, la Colette, el Cocteau, la Kiki. Y vamos, se quedaron ahí flipando. El espectáculo visualmente pues fue lo que quizás, claro, más llamó la atención. Y bueno, en cuanto a música, pues no sé, abría el show con un charleston, y bueno, lo cerraba con una danza salvaje eran sus dos grandes números. Y bueno, mientras podéis hacer, os hacéis una idea, pero vamos a poner otra cancioncita más. Y venga, os voy a poner la siguiente, para no complicarme la vida. Voy a poner el tema que lleva por título Dina. Estados Unidos por ahí y vamos a ver un poco cómo estaba Europa y París en aquellos años, en el año 24, que ya digo es un poco el año cero, porque bueno, en Estados Unidos pues era una estrella, vamos a decir que local, y es en París cuando se convierte en una super mega estrella. Y claro, en aquellos años, pues hay que tener en cuenta que, bueno, pues era justo después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y claro, en aquellos años, los años locos, 20, pues había, vamos, un desenfreno que no veas tú. Eran años de locura, de hedonismo. Ahí encajó muy bien pues esto de la música jazz para bailotear y olvidar las penas. En Francia, pues, había pues mucha tradición en esto del Music Hall, porque triunfaba el Maurice Chevalier y un montón de gente y tal. Pero vamos a ver que, bueno, pues muchos americanos pues iban allí, pues un poco pues para olvidarse de la ley seca, ¿no? Y ponerse ahí finos, bien a gusto a base de vino francés, de absenta y estas cosas. Y bueno, también había pues muchos negros pues que, claro, huían ahí pues de la segregación racial y de todo estos prejuicios, ¿no?, que había. y de la mala vida. Y allí vieron que, bueno, pues eran muy bien acogidos. No digo que Francia no fuera racista, que tendrían lo suyo. Hay que tener en cuenta pues que, bueno, pues tenía su rollo colonial, ¿no? Y bueno, pues, había gente que daba mal también con estas cosas, pero vamos, que ahí se encontraron a gusto y además en un ambiente, vamos, muy interesante, ya digo, porque es que ahí pues era la capital cultural del mundo mundial. Ahí pues en todos los aspectos, yo que sé, los pintores estos impresionistas, ¿no? Además del rollo este de la luz y tal y todas estas técnicas que tienen, pues se interesaban mucho por ejemplo el arte este, ¿no? Que llamaban primitivo, ¿no? En busca de la pureza y la inocencia perdida, y claro, la encontraban un poco en los negros, así un poco como contraste, ¿no? De esto de esa sociedad ya capitalista, ya muy industrializada y deshumanizada, y bueno, pues digamos que acogieron con los brazos abiertos a toda esta cuadrilla. Y bueno, ahí los músicos de jazz pues, se sintieron como en casa. Hay que recordar que Sidney Bechet, cuando llegó a Francia, dijo, aquí me quedo. Y fue uno, vamos, fue yo creo que de los primeros de una gran cantidad de músicos que allí se quedaron. Vamos ahora a poner un tema. Vamos a ver que Josephine pues también cantaba mucho en francés, claro, hizo vida allí. Y venga, vamos con un tema así afrancesado. Esto es Toc Toc Partout. Qui est là? Hal? Hal qui? Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc. Des milliers, aussi sans nous faire de ville, continuons à toc-toquer. Toc-toc! Qui est là? Orphée! Orphée qui? Orphée le mélodie. Toc-toc! Qui est là? José! José qui? J'osais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Toc-toc! Oh. Qui est là? Jean! Jean qui? Jean! Oh, j'en sais rien! Oh. Toc-toc! Qui est là? Paris! Paris qui? Par ici la sortie! Ah! Toc-toc! Qui est là? Amboise-en! Amboise-y! Amboise-moi sur la tête, j'ai les cheveux sucrés! Oh, qui est là? Toc-toc! Qui est là? Danton! Danton qui? Dans ton cœur, il y a deux amours! Toc-toc! Qui est là? Danton! Danton qui? Dans ton nez, il y a deux trous! Toc toc! Qui est là? Danton la capucine! Vive le temps, vive le temps! Oh, c'est pas si bien celle-là, mais ça ne fait rien! J'ai un mieux! Vous allez s'entendre! Toc toc! Qui est là? Bonaparte! Bonaparte qui? Bonapartement à louer! Toc toc! Qui est là? Ahmed! Ahmed qui? Ah merde, alors je m'en rappelle plus! Les plus courtes sont toujours moi aussi, les meilleures. Je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai compris. Toc, toc. Qui est là? Simon. Simon qui? Simon, je vous amuse. Continuez-le. Bueno, pues ahí estaba Toc, toc. Josephine Baker haciendo las delicias del público francés. La tía era muy, muy simpática, extrovertida, se metió ante los franceses ahí en el bolsillo. Vamos, desde ese primer momento que actuó ahí, pues se convirtió pues eso, en una gran estrella y, vamos, su imagen, pues eso, todo un icono. Os animo a que veáis fotos de la época de esta señora. Impresionante. vamos, los primeros así espectáculos, claro, se decidió quedar allí, como va a volver a su pueblo, si la trataban a patadas, ¿no? Y digamos que en esos primeros shows, pues vamos a ver que, bueno, pues en un primer momento, pues claro, hacía, pues, temas así, pues, que ya había interpretado por allá y que funcionaban, y vamos con un tema de una de estas comedias de Broadway. Vamos a escuchar el tema Who, como el grupo, sí, Who, del musical Sunny, y suena así. When a girl was in love with someone, he must be indeed a dumb one, if her secret he cannot amass. And if I'm in love with someone, I must wait until there comes one boy who knows a Josephine Baker. No exactamente una música ni una cantante de jazz, pero bueno, tiene su importancia, su valor histórico, y ya digo, es una figura, vamos, importantísima en aquella época. Allí los intelectualoides franceses, pues, fueron los primeros en fijarse en ella. No sé si la llamaban la Venus Negra, ¿no? Como otro icono de la literatura francesa, el Baudelaire. Y bueno, llegó a actuar en el Folies Bergère, y vamos, en todos los teatros musicales de Francia, los más importantes. De hecho, el Folies Bergère me parece que es el más famoso y prestigioso, y para qué os voy a decir más. De hecho, allí actuó con música del señor Irving Berlin, La Folie du Jour. y bueno, los espectáculos eran impresionantes. Por ejemplo, en este que os he comentado, pues actuaba vestida únicamente con un cinturón compuesto por 16 plátanos. Y eran plátanos de verdad. Mientras bailaba, pues alguno se iba merendando y la gente se iba quedando bizca. De hecho, uno de sus números pues era así como quedarse bizca, poner caras, y claro, la gente se partía el culo. También pues improvisaba así muchos números musicales y acrobacias y piruetas. Hacía uno que como que se caía, pero no se caía. ¿Ves? Que luego copiaría el Michael Jackson. Yo creo que fue la inventora de esto del twerking. Y vamos, eran espectáculos muy subiditos de tono, como podéis comprobar, muy picantones. Y bueno, pues claro, para la moral de la época, pues incluso en las Francias, pues llamó muchísimo la atención. Era una tía impresionante. Y bueno, pues en un primer momento, pues claro, todo su espectáculo pues era así, estaba basado en números más bien exóticos. Que, pues eso, hacían referencia a lugares lejanos y tal. Como, por ejemplo, Haití, que así se llama el tema que os voy a poner ahora. Vamos al paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle cage n'est une prison. Josephine haciendo este Haití y bueno, la verdad es que creo yo que esto pierde un poco porque la gracia estaba pues eso, verla en acción interpretando pues sus canciones y sobre todo bailando. Fue tan la fama que por allí cosechó que bueno, fue de gira, no a Estados Unidos, pero sí fue por el resto de Europa incluso llegó a las Alemanias ahí, pues ya sabéis, ahí tampoco estaban muy bien. Y estaba ya en auge esto del nazismo, y ya sabéis que a esta gente no le gustaba mucho el jazz, y me parece que por ahí tuvieron que salir corriendo. Pero lo más sorprendente de todo es que también llegó a visitar nuestro país, y además durante varias ocasiones. La primera vez creo que fue en el año 30, por ahí por San Sebastián, Barcelona y Madrid, pero bueno, vino varias veces, incluso llegó a visitar nuestra inmortal ciudad. Sí, sí, estuvo Josephine Baker en Zaragoza, y si mal no recuerdo, actuó ahí en el Teatro Principal. Y bueno, hay que decir que pues en España pues tímidamente pues se iba escuchando, se iba introduciendo a los ritmos afroamericanos, algo de ragtime se escuchaba, los dichosos foxtrot, muchos bailes que había así de moda, el cakewalk, el shimmin y un montón. Y bueno, los más vanguardistas, digamos, que ya conocían a Louis Armstrong y le daban esto del hot, y bueno, pues también acogieron muy bien a Josephine Baker. Y además creo que cuando vino a España, creo que fue con estos rollos de la Exposición Universal de Barcelona y tal, y bueno, fue todo un acontecimiento, salió ahí en prensa, porque vamos, esta tía debía de tener un séquito impresionante de bailarines, y además era muy famosa también por sus baúles, como la Piquer, ahí metía pues infinidad de vestidos, que por cierto pues se los confeccionaban pues los grandes modistas ahí de París, era vamos la super vedette. y bueno, en esos baúles por lo visto, además de meter vestidos y joyas, pues también debía de llevar medio zoo. A esta mujer le gustaban mucho las mascotas y tenía ahí vamos de todo, incluso monicos. La tía pues eso, bailaba y bueno, hacía maravillas. Y venga, os voy a dejar con un blues pues como lo entendía Josephine, y que lleva por título Lonesome Lovesick Blues, un blues de amor no correspondido, pues eso, que suena así. Honey, I've been blue, sad and lonely too. I can't help grieving all the time. What else can I do? Fate has been unkind, so I'm left behind, sitting by the window, crying to the moon. For I want some loving, I've got to have it soon. Who made me weep and cry? Yes, wish that I could die. And here's the reason why. No one can do what you have done. Always make the mailman when he passes by for a loving letter. What a fool am I? But honest, I want you. I want you. Come back, make me lose those old melancholy, lonesome lovesick the sun, for I want some loving. You you know that you're the only one forever makes me weep and cry. Yes, wish that I could die. And here's the reason why. No one can do do do do do do do always make the mailman when he passes by. But I do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bueno, ahí estaba Josephine Baker en la cresta de la ola cuando era súper famosa. Hay que decir que bueno, compartía fama y le hacía la competencia a las grandes estrellas de Hollywood en aquella época. Salía en todas las revistas de moda. De moda me refiero, pues yo que sé, el Lola o el Blanco y Negro, las revistas estas, pues así con fotos y reportajes tremendos que daban la vuelta al mundo y, digamos, era, pues eso, todo un... Venga, vamos con un tema que, bueno, supongo que lo disfrutaría mucho ella, porque a ella le gustaba, sobre todo, bailar. Y este tema se llama así. I love dancing. Dancing makes my blood a tingle, makes me feel proud. Dancing always cures my very ill. When I hear a jazzy strain, my tootsies go insane. Must shake 'em. Dancing makes me want to mingle with any crowd. Like a jumping jack, I can't be still. I'm always glad when they strike up the band. That's the time my feet is for men. For I love dancing, I love dancing all the time. For it is so entrancing, so romancing, joy sublime. Every step and rhythm makes me step out and win. I gotta keep right with them cause I wanna keep in. I love dancing, I love dancing all the time. Every step and rhythm makes me step out and win. I gotta keep right with them cause I wanna keep in. All the time. Pues ahí estaba Josephine bailando y toda feliz. Vamos a continuar escuchando pues la música que más o menos hacía por aquella época. Finales de los 20, primeros 30. Además de, pues eso, adaptaciones, digamos, del rollo de Broadway y cosas de negros, pues también, bueno, se fue introduciendo en, vamos a llamarlo así, la cultura europea. Y, por ejemplo, hizo una versión que debe de ser la leche de una opereta del Jacques Offenbach este y la Criol. Y que, vamos, debe de ser la bomba. Y muchos compositores pues del país, los más famosos, pues componían pues para ella, como lo que vamos a escuchar a continuación, que es pues una composición del marsellés Vincent Scotto con dos T's, y que lleva por título La Petite, a ver, que no voy a traer un burro, La Petite Tronquinoise. Perdón, mi francés. Yo en la GD hice francés, pero no me acuerdo de nada. Venga, pues os dejo con esta La Petite Tronquinoise. Superestrella y bueno, aprovechó y montó pues su propio club allí en Montmartre, donde si no. Y aquel club se llamaba Chez Josephine, la casa Josefina, y vamos, llegó a ser pues toda una institución. Y bueno, allí en este local pues la acompañaba pues músicos de jazz, y en especial pues el trompetista, que era muy famoso en aquel entonces por allá, el señor Leon Jacobs, y con él pues tocaba diferentes temas. Vamos a escuchar un par, y os voy a dejar el Si j'étais blanche, si yo fuera blanquita, que es el track 5, no, el 4, casi os pongo otra. Venga, ahora sí, os he dicho que esto es Si j'étais blanche. Les Parisiens à joie la pince de faisait. Tema que también solía pues interpretar ahí en su casa, en su Chez Josephine, y nada, vamos a ver si os gusta. Esto lleva por título Dis-moi, Josephine. Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous, Joséphine, quel est cet émoi, quand toi je divine. Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs. Dites-nous, Joséphine, oui, dites-nous pourquoi ton cœur s'illumine. Dites-nous, Joséphine, si comme autrefois Paris te fascine. Vous le voyez bien par mon retour. La France toujours, idéal séjour, aura mon amour. Lorsque je reviens de voyager à l'étranger, j'avais peur de voir un Paris tout changer. Et pourtant j'ai retrouvé chez vous l'accueil si doux et la gentillesse qui m'a touché avant tout. J'ai revu ce montmartre charmant que j'aime tant. Et notre Montparnasse toujours dans ses beaux jours. Comme ici je vais laisser mon cœur, ah quel bonheur d'entendre tous mes amis chanter en chœur. Dites-nous, Joséphine, à quoi rêves-tu dont vient la divine? Dites-nous, Joséphine, à quoi penses-tu sur le ciel d'Argentine? Je vous l'avoue partout où je passais. C'est à toi, Paname, que je rêvais. Dites-nous, Joséphine, il est décidé pour ton qui domine. Dites-nous, Joséphine, devant leur beauté, le monde s'incline. Je suis tout à fait de votre avis. Dans tous les pays, on aime Laurie, mais il n'y a qu'un pays. Josephine Baker, totalmente integrada en París, en las Francias. Y, por ejemplo, un señor como el gran Langston Hughes, grande de la literatura negra, decía que en París Josephine Baker era una estrella y era considerada como jamás he visto a nadie en América, fuese blanca, negra, verde, parda o gris. Es decir, era, pues eso, la artista americana más importante que existía. Y bueno, mucha gente, claro, los tocapelotas de turno, pues siempre la acusaban, yo qué sé, de el rollo este de tío Tom, ¿no? Pues negros, pues que le bailan el agua y le ríen las gracietas a los blanquitos. Algo muy injusto. Hay que ver esto pues un poco con los ojos pues, de la época. También le pasaba un poco a Louis Armstrong. Pero vamos, era una tía, pues eso, que era muy comprometida, muy beligerante con el racismo, también allí en Francia, no os creáis. Y bueno, en los años 30, pues a finales se montó una buena aquí en Europa, empezando por nuestro país. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, para que os hagáis una idea de su compromiso, pues esta tía llegó a hacer incluso de espía. Para la resistencia trabajó como espía, ahí luchando contra los nazis. De hecho, pues en las actuaciones que realizaba ahí al norte de África, en las colonias, pues, por ejemplo, pasaba pues documentos de estos secretos ahí que los camuflaba con las partituras. O sea, unas historias tremendas. Y la tía, pues, realmente se jugó la vida. O sea que un respeto, por favor. Y os voy a dejar ahora con el tema Pardon si je t'importune. Josephine Baker, que, bueno, aparte de espía, pues también se hizo muy famosa porque, vamos, debía tener una prole tremenda. Tenía, pues, una docena larga de hijos adoptados. Y, vamos, debía de ser, pues eso, muy, muy buena gente. Trataba muy bien a los músicos, al público. Vamos, lo que se dice, un encanto de mujer. Todo el mundo se enamoraba de ella. Y también era famosa por la gran cantidad de amantes que tuvo. Bah. Pero muchísimos, y muchos de ellos famosos. Y bueno, y también maridos. Y ya sabéis cómo son estas bicetiples, ¿no? Son muy frescas. Y nada, ahora os voy a poner un tema que cantaría a mí a menudo. Este, I Found a New Babe. Everybody look at me, happy girlie, you will see, I've got something nice, oh gee, oh what joy and bliss, just the treasure that I need, sure is gold, guaranteed, is he handsome, yes indeed, let me tell you this, I found a new baby, I found a new boy, my patient played baby, he filled me with joy. His new kind of loving done made me his slave. His sweet turtle dovin' is all that I crave. Sweet kiss, what a kiss full of bliss, can't be said somehow. Tell me lies, but his wise naughty eyes just right I vow. And how, I don't mean maybe, I just had to fall. I found a new baby, new baby, that's all. I don't care what people think, that I'm crazy as a geek. If love puts me on a beat, I'll just yell, hey, hey. For the wild about one man, sweetest man in the land, loves me like nobody can. Listen while I say, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. Say, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. He's got Elgin movement, that's 20 years guaranteed. There's no need for improvement, I'm his keeper and he's my key. Cause everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Nobody but me. Sweet kiss, what a kiss full of bliss, can't be missed somehow. He tells me lies, but he's wise, naughty eyes, mesmerize, I vow. And how, I don't mean maybe, I just had to fall. I found a new baby, that's all. Hey, hey! Hey, se colaba la siguiente. Bueno, pues nada, ahí estaba en Francia, ¿no? Como una reina. ¿Y qué sucedía en su hogar, en los Estados Unidos? Pues claro, la gente en general pues la miraba así con mucho recelo. Está traidora. Y hay que decir que, bueno, en Estados Unidos no se la reconoció hasta bien entrados los años 50. Y llegó a haber incluso un boicot. Así, tal y como os lo digo. Así estaba el mundo. Claro, ella pasaba olímpicamente de todo. Y estaba ahí, pues eso, centrada en su queridísimo París. Así que vamos con este Mon Paris. Si se quiere poner. Joder, qué para mí. Qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. On n'y parlait qu'un seul langage, ça suffisait pour être compris. Les amoureux n'allaient pas se cacher dans les cinémas, ils ont certes beaucoup mieux que ça. Ils s'embrassaient sur un banc et les moineaux gentiment sur les branches en faisaient autant. Ah, qu'il était bon mon village, mon Paris, notre Paris. Quand pour se donner du bien-être, on voulait respirer de l'air pur, on se mettait à sa fenêtre, c'était moins cher que la Côte d'Azur. Et l'on faisait grimper des capucines, on aspergeait le soir tous les balcons, et l'on disait à sa voisine, faites-moi voir vos rhododendrons. Ah, qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. On n'y parlait qu'un seul langage, ça suffisait pour être compris. Les amoureux n'allaient pas se cacher dans les cinémas, et on sortait beaucoup mieux que ça. Ils s'embrassaient sur un banc et les moineaux gentiment sur les branches en faisaient autant. Ah, qu'il était beau mon village, mon Paris, notre Paris. Bueno, pues ahí estaba, su París. También hay que decir que, ojo, que en Francia, pues a partir de los años 60 tampoco, vamos, olvidó un poco. Claro, ya no era una novedad, ya estaban cansados de verla. Ya estaba a lo mejor ya un poco más mayor. Y no sé, pues había gente que, yo qué sé, pues no le molaría, o le molaría más cuando era joven y lozana. Pero vamos, nosotros, Ana Josefina, la querremos siempre. Así se titula este tema, Always. Bueno, pues ahí estaba Josephine Baker, ya mayor, pero bueno, que estaba muy bien y eso, pues que siempre la recordaremos, sobre todo pues su imagen cantidad de carteles maravillosos de sus espectáculos y sobre todo pues las fotos, ¿no? de la buena época de esta mujer con sus vestidos espectaculares y ese peinado que tenía así cortito, engominado así para atrás, a lo garçon, y sobre todo pues aquellos ojazos que tenía. Así que vamos a escuchar el tema Where do you get those eyes? ¿Dónde metes tú esos ojos? Beautiful, marvelous, simply adorable, babe. Baby, lips like a rose that's kissed by the morning dew. Gorgeous, marvelous, give me some more of a baby. One in a million, that's just what I think of you. Pretty little baby, everybody knows, pretty little baby, I love you. Sweeter than the flowers say, the mighty like rose, and you're a little angel from your head down to your toes. Sweeter than the honey we get from the bees. Everyone that knows you sings so true. What's your surprise when there's no denying? Pretty little baby, oh, I'm in love with. Baby, everybody knows, pretty little baby, I love you. Sweeter than the flowers, your body like rose, and you're a little angel. Sweeter than the honey we get from the bees. Everyone that knows you sings so true. En esta canción no hablaba de ningún ojo. Me he colado y he puesto otra. No pasa nada. Espero que disfrutéis la música de Josephine Baker. Esto no es exactamente ellas. Pero bueno, discos como tal, pues claro, publico canciones sueltas. Esto, si os interesa, pues hay infinidad de recopilatorios. Y bueno, forma parte de una época. Y bueno, también hay una biografía, creo que la publicó Tusquets, y creo, no estoy seguro, que se llamaba Cleopatra Jazz, y que durante mucho tiempo he visto ahí, y hasta por duplicado, en una famosa librería de viejo de Zaragoza, y estos días estaba ahí buscándola para documentarme, pero no la he encontrado, pero vamos, que sepáis que existe y que sospecho que debe estar muy interesante. Venga, os dejo ahora sí con la canción de los ojos, aquellos ojos negros. (Risa) black Christmas tree. Who's that coming down my way? What's the name? I bet it's Rose. She's sweet as the rose that grows. I'll walk right up to her and say, now tell me where to get those eyes, where to get those lips, where to get those dimples honey, where to get that smile so sunny, those chins, those nose, those rosy cheeks. I've gone, been gone for weeks and weeks. Say, how'd you grow so nice? How did you grow so sweet? Where'd you get that loo-boo blonde? We'll do a doo-doo's on it. Please make me happy and put me warm. Where did you get those great, great big eyes? Now tell me, where'd you get those eyes? Where'd you get those lips? Where'd you get those dimples, honey? Where'd you get that smile so sunny? Those chins, those nose, and those rosy cheeks. I've gone, been gone for weeks and weeks. Say, how did you grow so nice? How did you grow so sweet? Where'd you get that little blue bonnet? We'll do what you do, darling. Please make me happy and put me warm. Where did you get those great, great, great big eyes? Eyes. Madre mía, qué letra más pequeña. Bueno, pues no tengo ni idea qué hora es, pero supongo que ya será tarde. Las canciones son cortitas, así que yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de la música de Josephine Baker, que quizás no será así lo más importante y recordado, pero desde aquí, desde este programa de radio, pues le queríamos rendir un homenaje. Desde luego que Josephine, claro que regresó a los Estados Unidos. Y bueno, fue nada más y nada menos que la encargada de abrir el discurso de Martin Luther King en Washington, tras la marcha de 1963. Un honor reservado a la mujer que se había negado a actuar en todos esos locales que restringiesen la entrada a los negros. O sea, la tía ponía sus condiciones, claro que sí. Así que vamos con la penúltima. Y esta lleva por título After I Say I'm Sorry. I don't know why I made you cry. I'm sorry, sweetheart, and yes, although you shouldn't be so lenient with me, I'll try to forgive, I'll forget. But tell me, what can I say after I say I'm sorry? What can I do to prove it to you I'm sorry? I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you I'm so sorry, dear. But what can I say, dear, after I say I'm sorry? Tarde y nada, os recuerdo que estáis escuchando Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, la mejor radio del mundo mundial que emite, si estáis en Zaragoza, pues ahí en el 101.8 de la FM, de la frecuencia modulada, pero bueno, nos tenéis ahí en los internetes, tenemos página web, visitadla. Tenemos streaming, podcast, información, os podéis hacer socios, hasta podéis montar vuestro propio programa de radio. Esto es el Jazz Bass, nos encargamos de poner música jazz los domingos por la noche, música jazz y música viejuna en general. Y nada, hoy hemos estado escuchando pues así rollo vodevil y music hall, pues nada, escuchando a la grandísima Josephine Baker. Y como despedida, pues no podía ser de otra manera, lo vamos a hacer con su tema más emblemático, y es el tema Je de Amour. En principio esto era una canción que hablaba pues de una relación así de estas imposibles entre un señorito rico francés y una criada. Pero digamos que ella la interpretaba de una forma especial. Era su canción de amor a Francia, el lugar donde pues la cogieron pues como merecía, como una estrella y una figura. Y nada, nos despedimos hasta el próximo domingo con este Je de Amour, Josephine Baker. Chao. Sur les grands. guettant les bras. Et le cœur battant des mois, à mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Ton pays est Paris. Pars toujours. Ton cœur est ravi. Ta savane est belle. Mais à quoi bon venir? Ceux qui vont s'enseignent Paris. C'est ton rêve joli.